estamos aquí otra vez ya. Al final le vamos a coger cariño a la sintonía. Mira, que entró, costó de entrar. Vemos llegar. Hace frío aquí de la hostia, ¿eh? ¿Qué de dices? La hostia. Está el micro frío del demonio. Se está haciendo un verano la madre generoso. Hay un invierno. Bueno, que estás en colaboración ciudadana. Me cago en tu puta madre. En la tuya, te ha tocado la tuya. ¿Me ha tocado a mí? Al señor Doctor King, King Doctor. Sí, señor. Podría ser otro, pero te ha tocado a ti. ¿Y eso? Mira, mira, lo que hay. ¿Por qué? No sé. Wow. Que sea la última vez, chaval, desde que me dejas con la palabra en la boca, por mucho vómito que venga gritando. Nen. Gritando. Bueno, que sepas que esta semana... Frutas Tato, bueno, bonito, barato, nos patrocina este programa. Sí, y además nos trae una noticia de la madre jugosa, sí, como sí. La mandarina. La mandarina. De ese rollo. Que el otro día, ¿te acuerdas que me dijiste que hay un grupo que se llama Mandarina? Sí. Pues lo busqué y hay un grupo punk que se llama Mandarina. Sí, ¿no? Pero Sudamérica. Sudamérica. Está todo inventado, todo. Y es que da igual. Back to the basics. Ay, ay, ay, King, King, anda, por favor, ahí. King. Que decir que el doctor ha venido hoy un poquito en pan. Vengo mustio. Mustio. Pidiendo, es que... Ha venido pidiendo de fumar. Ha venido pidiendo de fumar. Es que sabes lo que pasa, ¿eh? ¿Quién lo ve? ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué, King? Que esta semana es muy conflictiva. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque a lo mejor cuando esto suene ya empezó la guerra. Eso ya ha entrado. Sí. Fraga está cogiendo el síndrome marichalar. Sí, Fraga le ha dado un chungo hoy en Madrid. Pues hoy ya, cuando no sé cuando lo escuchéis, no sé, habrá pasado días, ¿no? Pero hoy, que es el día que lo he oído yo, que ha sido yo que le ha pasado. A ver si él tiene la del chapapote, que en teoría no hacía nada. Le ha dado un chungo en Madrid, que estaba allí diciendo que vayan a la Costa de Morte de vacaciones. Y ahora dirán como del Sabina, que es por la droga, porque se mete caña y tal. Ese hombre lo que tendría que es jubilarse. Sí. Jubilarse y dejar ya de hacer el gilipollas. O mira, incluso la eutanasia podría ser una opción. Pero son muy política. Pedantes, ¿eh? Ya me estoy cansando ya, tonta. Son muy pedantes, ¿eh? Hay pato, ¿eh? Gente pato. Es que continuamente ahí, dale que te pego, tío. Sí, bueno, a todo ello, vamos a poner la nota de color esta semana. Creo que será ya Arnaldo Otegi con las gilipolleces máximas. Bueno. Sabía yo que tú lo ibas a defender, pero ese tío es un pedazo de hijo de puta. Y de fascista de mierda. No tiene razón ninguna. Está haciendo el payaso en vez de dedicarse a defender a su pueblo y hacer lo que tendría que hacer en vez de hacer el gilipollas. ¿Qué es lo que está haciendo ¿ya? él? ¿Ya? Sí. Yo creo que esa meada fuera de tiesto, diremos. Total. Está sacada fuera de contexto. No. O sea, no me puedo creer que piense eso. Si lo piensa, es un gilipollas. Lo he visto en la tele ahí y lo dijo. Lo he visto diciendo, pero puede ser un chascarrillo. Un chascarrillo no, que lo dijo bien claro, nen. Lo dijo bien claro. Yo he ido la declaración de pe a pan. A mí no me cortaron nada. De principio hasta el final. Y sin sí, cortarlo. O sea, sale el pavo hablando, pero no sabes si antes que le han preguntado o después. O... Nada. Ganas de defender lo indefendible. Ese tío es un gilipollas y lo que tenía que haber hecho era callarse y dedicarse a la política y a hacer política. Bueno, lo que está claro... Demagogia, que es lo que hizo. Era demagogia pura y dura. Lo que está claro, que para ganar un concurso de eso, tu nombre tiene que acabar en Noa, como Chenoa y como Ainoa, o si no... ¿Tú cómo te llamas? X. Y... No, tú no ganas. Ya no, no es la que ver. Rosa es la excepción que confirma la regla. Rosa, Rosa es. ¿Y Bustamante? Bustamante también acaba en Oa. No me jodas, hombre. Vaya gilipollas que está hecho. En vez de dedicarse a lo suyo, que bastantes problemas tiene. Hombre, también hay que decir que no se puede dedicar a lo suyo cuando es ilegal. Bueno, pues que luche para que no sea ilegal. Y ya está. Tire unas piedras o algo, que rompa unas farolas. Como que los jóvenes. Que se con una pava que ha ido allí a hacer lo que le salía del coño. Y ahora le va a tener que joder a él. No, él tampoco se ha metido con la pava. El pavo se ha metido con el ¿cómo PP. Que no? El pavo se ha metido con el PP. Bueno, el pavo ha dicho que la pava ha ganado, pues ha ganado, pues vale. ¿Y a qué? ¿Y quién es la pero primera la pava perjudicada? No se ha metido. Venga, hombre, no me jodas. No, hombre, no. La primera perjudicada es ella. Punto. Se vendrá a vivir a Barcelona. El resto, todo. El resto, claro. Como el Bisbal, como la Chenoa, como joder. Nacho y Desi, como Yamila. Nacho y Desi. Aquí no vamos a caber. Nacho y Desi se Nacho y Desi vienen a vivir a la zona. Desi va a venir el Otegi también a mira, vivir aquí. La de gente y no nos cruzamos a nadie. ¿Dónde vivirán? Y ahora que los ricos han hecho la ronda, que en los barrios pobres va por debajo, quizás así ya no los vemos. No, ¿cómo, nunca cómo, nos cruzamos? Uy, mira, se ha ido la luz, tío, en el parque aquí. Algo habrán hecho, ¿eh? Seguro. Están reivindicando. Los del PP, los del PP. Han sido los del PP. Nos quieren joder la misión, o sea. Claro, han sido los del PP. Claro. Ay, me cago en Dios, me cago en todo, nene. Pues ahora aquí se ve que hay un barrio. Hay un barrio. Barcelona. Aquí. Donde vienen ahora los famosos. Sí. Barrio de rico. Sí. Que los parkings te regalan. Tú sí, quieres ir de parte, te los aparca. Sí, es gratis. Hay parking en Barcelona que están matando a señoras, han matado a dos señoras. Ya no sé si lo han detenido el tío o no lo han detenido. Ya saben quién es. Pero sí, antes de lo que no supiesen, se la va a comer igual. El alcalde de Barcelona. Sí. El alcalde de Barcelona. Jean-Claude Van Damme, estamos hablando. Un tío inteligente. Aseguró a la gente del barrio donde estaba dicho parking, donde mataron a dos mujeres, que iba a poner más farolas. Bueno, mira. Como mínimo, le sobra. Que viesen la cara de quien te iba a matar. Esos que tienen un almacén echado y le sobran. Me las vamos a plantar allí. Y el tema es que... ¿La van a meter dentro del parking o...? Es un barrio de ricos, ¿eh? Sí. Gente sí, de Panocha. Hostia, los ricos, ¿eh? De Panocha. Metí antes tú ahí y tú para el Corsa guarro y te miraban mal. Hombre, ¿sabes? Y hay un asesino con un Audi. Meto el Corsica allí y vamos. Ya ves. Los huecos deben ser así de grandes, porque bueno, los coches de los ricos... Si metes el tuyo, a lo mejor no te miro con tan mala cara. No, es que en ese hueco de un Audi metemos el tuyo y el mío. Sí. Y una ciclostatis detrás, si queremos. Porque no creo yo que tú tengas un PS4 y lo metas en un hueco. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué tienen que poner farolas, tío, si han matado mujeres? Yo es que no lo he encontrado el sentido. Para deslumbrar al asesino. Y dije, no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué una farola? A ver, qué sobre. Que tú en política, es que me he jodido hacer política. Mira Van Gaal. Sí, unos ponen aquí con un proyecto de futuro y... y se pira, desde luego, venga. Es el único curro que cuanto más lo haces, más dinero te lleva. Oye, y antes plega. Y el espectáculo que dio el presidente el aeropuerto de Barcelona. Ustedes no tienen dignidad. Dejar al socio. ¿Quiere dejar al socio? Que tenemos aquí por humanidad. ¿Ustedes saben lo que es humanidad? Ah, viene Charlie Rechac. Esto te lo bueno, Charlie, la alegría a la huerta. Van a acabar fumando canutos en el banquillo mientras los otros corren como gamos. Recha con el Rivaldo, lleva de culo, ahora sin Rivaldo ya puede ser la hecatombe. Madre mía, vaya panda, todavía vaya a acabar. Y el equipo de la Estrella se va a Mallorca y le meten 4, mira. Hostia. Tú vete y despístate un rato. La Copa del Rey está rarísima, ¿eh? Sí, sí, es un mal equipo republicano, lo grande. Y el Barça, ¿qué? A 3 puntos de bajar segunda, ¿eh? Al loro, ¿eh? Como fue la promoción, me voy a partir la cara. Entonces nos hacemos futboleros otra vez. Ya tela. Hombre, será barato apuntarse a ser socio del Barça. Sí, será tan barato como el parking del Puche, ¿eh? O sea, hay un sitio para ti. Ya ves, tío, no hay nadie que aparque, tío. Ya no lo mete nadie, debe estar en la calle como para aparcar, para ponerte todo en fila. Ahora dicen que han detenido al pavo y los vecinos dicen que van a poner un guardia jurado en un parking de una casa, en un edificio de una casa, porque el parking es de un... como si aquí hubiese un parking. Que lo hay. El de aquí abajo, ¿vale? Pues ahí ponen un vigilante. Aquí no matamos a nadie, ¿eh? Los pobres somos mucho más legales. Ponen un vigilante jurado 24 horas. Se aburre como una hostia. Ya ves. Y además, el mismo, ¿eh? No hay dos turnos de 12, ¿no? El mismo. 24 horas el mismo. Tú ponte en una puerta de un parking a ver cuántos coches... De un parking de un edificio, ¿eh? A ver cuántos coches salen y entran. Ese hombre, yo creo que al final se va a girar la historia. Es el que mata. Y el asesino va a ser el guardia jurado. Yo, mira, nos la jugamos. Ella ha vuelto a fundir las luces. Nos la jugamos. Yo digo que el asesino es el mayordomo. Pues siendo rico, algunos hay, ¿eh? Ese mayordomo es un trabajo muy duro. Mayordomo de la Preisler, que no le come el felpudo. Estás todo el día limpiando. Hostia. Pues si no le come el felpudo, sí. Suponiendo que... Oh, he visto una foto de la Desi, esa que te gusta a ti, de gran hermano, ahí con un tanga, ¿eh? Sí. El tanga era feo, pero dice, ¿dónde vas? Un bikini como si fuera el de mi sobrino, tan así pequeño. Tan agresivo que dice, ¿dónde vas, chiquilla? Pero se lo dieron para la foto. ¿Dónde va? Un miedo, ¿eh? Y dice, pero porque dé la vuelta, parte del Pompi. Eso, ¿dónde lo han hecho? Que estamos en enero, ¿eh? No alucinemos, que han ido a Lanzarote, han echado la foto en Bolivia. Perdona, esa gente le ha tocado una pasta, ¿eh? Ah, y con el, para eso ahí hace más calor. No, pero una pasta rico. No, un viaje, ¿no? ¿No les ha tocado un viaje por la vuelta al mundo o algo? Ah, y se lo han hecho por ahí, a tomar por culo. Ya lo han hecho. Igual se lo ha hecho en las Seychelles, donde el oyente. Se lo ha hecho la foto del oyente. Con el Nacho, ya han podido quitarse la manta encima, porque follar con una manta encima es un agobio. No interesa. Tiene que hacer mucho frío como para tener la manta. Y llega un momento que la manta sobra. Siempre sobra. Si trabajas bien y a fondo sobra. Sí, sí. Llega un momento que sobra, al principio dices sí, porque está entrando un calor y se... Pero luego ya hace un ratico y dices, ¿eh? La mantica empieza como que a sobrar. Te suda sí. hasta la uña de los pies. Hasta la uña. Las cosas es lo que tiene, es lo que tiene. Oye, ¿en qué pasa en tu barrio, ¿en que encienden y apagan las luces, tío? El barrio ahora es una disco roller. Me cago en Dios, tío. Allí es donde van las parejas a darse los piquitos. Me apagan las luces. Bueno, bueno, ¿y qué? ¿Qué? ¿Qué? Te veo muy lozano, tío. Han pasado, esta semana han pasado cosas. Granujita Díaz, con las cámaras ocultas también, montó la. Y los famosos en la isla, no veas que. Upa. Eso no lo he visto, ¿eh? Hay una que está llena de picadas, tío. ¿Ah? Sí, la ahora, igual ha comido la algo, de ¿eh? Ese que lleva el paño en la no sé qué, es Antoni. Espartaco Santoni, se ha muerto. Ah, la hija. No me jodas, claro, no, que se ha muerto, se murió. Vamos. Eso está muerto. Está muerto. Más que muerto. Pedro Carrasco. Muerto. Más que muerto. Muertísimo. Era rollo suicida. Yo cuando estaba ¿eh? Vivo y fui a Málaga, fui allí a su garito. Fui a garito. Y la gente iba a comer, rollo biojaza. Sí, ¿no? Sí. También, ¿eh? Y me tomé una, ¿cómo se llama eso? Una caipiriña, no. Una otra cosa. Un mojito de eso. Fui una turca allí también con los ricos. A los biojaza. ¿Te dieron pañuelo biojaza o no? Pues no. Ese rico era muy biojaza. No, tanto. Nena, hay un nivelazo. Ahí vale la pena ir. A lo mejor, a ver, no sé qué costó porque lo pagó mi tío. ¿Vale? Tiene aquí un Rodolfo. Cógelo. Mira. Bueno, ya va bien, siempre va bien. Tú los tienes en el ombligo y yo los tengo en el hombro. Yo igual no tengo en el ombligo porque. Bueno, te espera, cuento. Que ya empieza a desabrocharse. Mira, me he sentado en el tigre, voy a cagar y tenía uno y ya lo dejaba allí. ¿Tengo unos dolores aquí? ¿Tienes ahí? Ay, mira, he generado un poquito, pero muy poquito. Hostia, por favor, ¿cómo puedes sacar eso? Tú cuando te duchas no te puedes meter ahí un poco de agua a presión. Pero si esto es del lavabo. Tienes un grifo de esos potentes. Mira, tío. No, ¿qué pasa? No sea así. ¿Eres de los que se ducha una vez a la semana? No sea así, mira. ¿Eh? Mira, Sánchez. Tal vez, alguna vez a la semana. Sánchez, este Rodolfito no tiene ni 2 horas. Que si parece un mosquito. No tiene ni 2 horas, porque hay un pelo. No tiene ni 2 horas de vida, así he cagado y me lo he sacado. Eso era pieza ya, ¿eh? ¿Cómo vas a cagar y mirándote el ombligo? Pues, ¿qué quieres hacer? Estás allá a tus cosas. Yo mientras no hayan arañas, estoy muy tranquilo. Cuando hay arañas ya es cuando mata balo. Y pataleo, mancho la pared de blanco con los pies, para intentar eliminarla. ¿Manchas la pared de blanco? La pared blanca y a los zapatos, se ven zapatazos, pues ahí han habido arañas, no sé yo. Es que no me mola. Váyatela. Si puedo elegir que no vaya. Sabes que mañana es viernes ya. Ya te digo. Bueno, igual oye esto y mañana es miércoles y te jode y te quedan 2 días. Que se jodan ellos. Búscate la vida. Yo no lo voy a oír. Para no. Nosotros mañana es viernes. Viernes. Viernes. Y sábado de Faemino. Para mí. ¿Cómo te cuidas? Y mira, hoy que es jueves y lo grabamos, el Andreu va a ver Faemino. El hombre importante. Va a verlo. El hombre importante, ¿eh? Qué pelo, qué cuerpo, que Andreu, vamos. Que todo. ¿Cuánto tiempo hace que no lo veo, eh? Vendrá a Mamaradilla también, ¿no? Que la gente no lo sabe. Viene Mamaradilla. ¿Qué viene Mamaradilla? Al Masnoa. Al Masnoa, allá a tocar. Ya sí, no me acuerdo el día, pero viene, ¿eh? Venís bien. El 23 de febrero. De marzo. De marzo, puede ser. Un sábado. Si el 23 de marzo, ¿eh? De ¿el sábado? De marzo. Esto es TV3. Sí. ¿Es sábado? Pues ese sábado. Tocan en Canumet. Canumet, mira, allí, al lado de la Renfe. No, al lado de la Renfe, nasty. Uy, oh, que le han hecho el avión a Juan. Nasty de plasti. Total. Uy, a mí no me sonaba. O sea, a mí ya cuando me lo dijiste, no me sonaba que estuviese al lado de la estación. No, porque está. No había ningún garito. Moderno. Eso es un garito que han montado. Los pies negros del pueblo. No, hombre, no, eso es del ayuntamiento. Hostia, vamos a estar ahí de nivel. Sí, ahí hay nivel, ahí hay panoggia. Panoggia. Pues me escribió un mail el Juan y me decía, y tocamos con los ácidos nítricos, que tocan. Me dice, el concierto lo organiza un tal Checho, o Chechu, o Chemu, o algo así, que tocan los ácidos nítricos y es rollo Napalm Death, no sé qué. Y entre paréntesis ponía, miedo me da. Hijo puta. pero entonces deben ser de allí del Masnoa. Que sí, que son de allí. Vaya tela. Pues bueno, pues iremos a verlos. Sí, lo que me parece un poco excesiva la entrada, ¿eh? Que vale 7 euros y 9 allí, o algo así. Un poquito excesiva, sí, ¿eh? Pero igual han subido el nivel de las drogas, en supuesto que consumieran. Sí, bueno, pero no me jodas. Un poquito excesivo, ¿no? Yo es que como últimamente sí, no pagamos... nosotros, la gente se quejó que costaba un taleguito. Y un talego, tampoco dicen, ¿eh? No es un talego. Igual y medio, y te tienes que tragar ácido nítrico. Igual hacen pufo y todo, ¿eh? Porque encima es más caro, está más lejos. No sé yo, en el Masnoa es cuántos fanes de Mamaladilla habrá. Ahí hay bastante punky y cosas de estas, ¿eh? Sí, hay cosillas. Punky marinos son. Sí. Total, sí. De los que van con bongo y DJ. Sí. Todo un clásico, ¿eh? Bueno, allí normalmente lo que hacen mayormente es fumar porro. Fuman porro hasta que se hartan. Hasta cuando no le apetece. Y normalmente fuma otro porro. No se hartan nunca, ¿eh? Los ves por la calle, venga a fumar porro. Y venga a fumar porro. Oye, que no hay policía. Ah, claro. Los pueblos tienen que pueblos sin ley, así. Claro, que está la Guardia Urbana. Bueno, hay en la Llagosta, pero están allí todos concentrados. Claro, pero a ver, sí que hay policía, pero hay la Guardia Urbana. Y si no da mucho la seba, no. Pero a mí me multaron, tus amigos de allí. Hombre, a ti te multaron, pero tú hay que decir que el coche asomaba un huevo. Que no molestaba. Estamos de acuerdo que no molestaba. Pero tú pillabas la calle principal que sube para arriba para la montaña y lo único que veías era el culo de tu coche. Pero no molestaba. Sí, pero daba el cante. Una cosa, a ver, muchas cosas a veces, si no molestan, pero no se ven, vale, pero es que tú se veía. Pero entonces tú estás justificando cuando le pegan un tiro en la nuca a un madero que no molesta, pero se le ve. Está ahí en medio, mira. Está tú, al final... Suponiendo... No, tú al final vas a conseguir que bajen la persiana. Con tus comentarios... No, porque ahora estamos por libre. Ahora no estamos en ningún lado. Estamos por libre, pues todavía peor. Todavía peor. Todavía peor que no vas a ir en ningún lado y vamos a estar ahí. Van a quitar los cordones y las boquillas de los cigarros. Encerrado en una puta habitación, cayendo el cerrojo para arriba, cerrojo para abajo, enfermos perdidos. Y no tengo ganas de sufrir. Hijos de puta que son los maderos. A ver si... Va a suavizarlo. Que yo a este pavo no lo conozco. Al King no lo conozco de nada. Yo tampoco. Vaya cabrones. El hijo puta del King. Bueno. Bueno, y también otra noticia de la semana es que hay flyers ya repartidos por ahí que puedo ir a coger. A la y otra noticia es que esta semana no. El día 11 vuelve Radio Pica a funcionar. ¿Ah, sí? Ah, sí. Sí, sí. El día 10. 10, que porque nosotros somos el 11. El día ya no importa, lo importa es el 11. El 11. Después de 7 días. El 12 puede cerrar. Puede cerrar. Solo que hablan para ponernos a nosotros. Claro, 24 horas también, como el guardia jurado. Vamos a estar allí. A ver si pillamos al asesino de Radio Pica también. No nos vamos a aburrir allí. Me cago en Dios. Qué curro más chungo de guardia jurado. Pinchamos un tema de Ministry. ¿Tienes el volumen bien? No lo sé. Pues lo vamos a pinchar más que nada porque hace 2 meses que llevamos pinchando este disco y todavía no sale. Claro, somos gente que tiene novedosas. Y para que vaya a esperar, aquí lo grabáis en cinta guarra y luego lo escucháis en la playa con los amigotes fumando unos porros con los bongos. Oh, bongos, tío, ¿te molaría tocar los bongos? Y los djembes. Ministry. Bueno, bueno, ya estamos aquí otra vez. Bueno, ahora sí, que... vamos, ahora vamos a ponernos serio. ¿Qué ha pasado? Vamos a ponernos serio aquí. ¿Qué pasa? Si nos cuesta lo mismo estar serio, ¿eh? Bueno, vale, pero serio por... Vamos a hacer las camisetas. Creo que por última vez. Hostia, porque... está polla ya las camisetas, ya. Tanta camiseta para arriba y para abajo. Ah, pues la hago yo, qué problema, ¿eh? A mí me da igual 8,80, ¿eh? Uy, qué vacilón. Hombre, hay que hacerla. Hay 10 tíos esperando desde hace 4 meses. Esa es vacilada, ¿qué te pasa, tío? Ay, 4 meses esperando, no se puede. Tú, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Soy el X. Esto está la polla de las camisetas. Apenas, ¿eh? Aquí camisetas para arriba, una semana no se hace nada. Por eso cada semana hablamos de las camisetas. No, si desde septiembre no se ha hablado del tema. Todo con tíos que no me discutas. ¡Al tanto! No discuta. Bueno, pues eso, vamos a hacer las putas camisetas. Y yo creo que va a ser la última vez que vamos a hacer ya esta. Al menos esta camiseta. 50 camisetas por el mundo. Que el de las Seychelles quiere una camiseta, que lo diga. Ahí los Seychelles, hostia, los gastos de envío igual no saben por un pico, ahora que lo pienso. El de las Seychelles. Esté tranquilo, Seychelles. De las Seychelles, igual a Seychelles le cuesta una pata. Y los argentinos también, tranqui. Que está en crisis, no gasté el dinero de la camiseta. Que nos pilla un poco más. Los de aquí, del barrio. Los de casa. Que los podemos tirar por la ventana. Bueno, entonces, ¿qué? Podemos hacer las camisetas y yo creo que deben quedar unas 8 o 10 por adjudicar. Y se acabó el tema, ¿eh? Ya está. Que la gente nos escriba una carta o bien al apartado de correos 25.193.08080 de Barcelona o bien a doctorarritmia@terra.es o bien a través de la web y nos diga, quiero una camiseta, quiero tal talla. Y diremos, mete la pasta en esta cuenta. Vale. Y danos tu dirección y te la enviamos. Y se acabó. No hay mucho más que hablar del tema. Vale. ¿Las has pedido ya y todo? No, pero voy a pedir ya. O sea, febrero va a ser el mes de la camiseta y vale, se acaba. Pero... Doctor Tikin. Has dejado de trabajar ya. Estás en momentos de ocio. Yo hago radio aquí a tiempo. Estás en momentos de ocio. Tranquilo. Relajado. Ocio borne, además. Vale, momentos pues de ocio. Relájate. Te he visto hoy. La gente ya lo sabe, ¿no? Sí, ya se han enterado. Tú nervioso no. Pero te iba a hacer una pregunta. Vale. Fácil, ¿eh? Sí. Mira, ahora es, mira que fácil. ¿Y las tallas cómo lo vas a hacer? ¿Vas a pedir a voleo? Las que estén adjudicadas. Las que son. Las que no. A voleo, calculando, o sea, que no la podamos apalancar tú y yo. Las que están adjudicadas. Ya tengo la talla. Ya tienes la talla, vale. Sí. Vale, ya está. O sea, de las 25, supongamos que hay 15 que adjudicadas, de esas 15 ya será la talla. ¿Qué no? Pues si quedan 10, pillaremos 5XL. ¿Y tú cuál le usas? L. No, no lo sé. Pues 5L. Y se acabó el tema. Que las vende bien, que no, pues nos las quedamos. Y que vamos con camisetas todo el puto. Toda la puta vida. Y con nuestra careta ahí, puesta ahí. Que dice, anda, mira que hay cara en el mundo, ¿eh? A par de gilipollas. Y la próxima que hagamos la vamos a hacer con el abuzo de las tetas al aire de la web. No, la próxima va a ser los dos con la polla tiesa. A lo loco. Ahí, con el sable, el rollo guerrero. A lo loco. O sea, camiseta a lo loco. Como aquellos actores porno ya que se le queda la polla torcida. De las que va de la tienda al armario, por vergüenza que no te la pone. Venga ahí, venga. Que sales por ahí, tu madre te dice, tú sabes que lleva un pene ahí en la camiseta. Eso tú. Eso pasa. Tú llevaste una camiseta y era un pene. Un pene, mira. Un espectáculo. Encima lo dibujó el pene de guay, le quedó el pene de puta madre. Luego llega un día y le había pintado el capullo de rojo. Y dice, porque había gente que no se fijaba. Y dije, ahora los voy a pillar a todos, hasta los daltónicos. Sí, la polla ahí en ristre. Vaya tela. Podríamos hacer eso. Esa estaba guay. Era graciosa esa. Era simpática. Un poco violenta, digámoslo todo. Bueno. Era una polla, claro. Claro, tío. Y las pollas ya tienen eso, que a la vista son violentas. Pero bueno, podemos hacerla. La camiseta peor. Tiene que ser económica. Sí. O sea, que pintarla de rojo puedes hacer las camisetas y luego nosotros en casa las pintamos. Con el roto, con los cariocas. ¿Eh? Y si queréis, echamos yetarada en las camisetas. Hombre, eso viste muchísimo. Eso, bueno, lo deja cartonaico, como las típicas camisetas de cuando éramos jóvenes. Que falta que luego nos denuncien, como la Levisky esa, ¿eh? Que empiezas a sudar y se te quedan pegadas así. ¡Ah, que tiene el ocio ahí en el pectoral! Yeah. ¡Ay, va ahí, los pitidos! Ay, que te llama y... Un email, igual es Senfibre. Senfibre no ha llegado aún, mira, ¿qué es? ¿Qué tarde llega? ¿Qué le pasa, Senfibre? ¿Estás sacando chapapote todavía? De momento, Senfibre, yo creo que es votante del PP ya. ¿Sí? De vegetariano a votante del PP va esto. Bueno, ¿eh? Va nada. Ponerte un poco vacilón. Lo único que dirá es que en la urna los papeles sean reciclables. Todo lo demás, para adentro. Vaya. ¿Qué? ¿Vas a leer algo? ¿Ha escrito gente y todo? Sí, tenemos 3 Emilio. Hostia, 3 Emilio, por favor. ¿Qué nivel? Ahora estoy mirando a ver si ha venido Senfío o no ha venido. A ver, ¿quién ha venido? El Senfío. El Senfío pasa a nosotros, ¿no? Vale. Bien, bien. El de la gorra, bien. Bueno. Venga. Hombre, ¿es largo y todo o qué? Uy, es del camarada Sergi. Hombre, el que, Sergi. El que aún debe la camiseta desde septiembre. Bien, vamos bien, bien, Sergi. Sergi, merci. Cómo se nota que es catalán. Merci. Señor Dote, señor X, he vuelto. Pues paga. Hola, hola, entre que no se os podía escuchar en Radio Pica y que no me funcionaba el internet de los huevos, no os he podido oír el programa. Aprovecho para cagarme en las madres de los técnicos de menta que tardaron un puto mes para arreglarme el internet y luego resultó que estaba desconectado el Terrat. Hijos de puta. Y yo digo, ¿no será que no ha pagado a los de menta? Y le iban diciendo, sí, ya pasaremos. Tú eres el de la camiseta, ¿no? Sí. Todo se sabe, ¿eh? Bueno, pues seguro. Ahora no sé qué contar. Por cierto, alguien fue al concierto de Estorbo. A ver si hay otra quedada del comando, pero alguna que se lleve a cabo, ¿no? Bueno, pues nada más, nos vemos. Salud. Gracias, Sergi. Venga. Otro. Señor Dote y señor X, me cago en vosotros y en vuestro muerto. Eso es. Eso es entrar ya a fondo. Lo que se conoce como la entrada a Gigi Ali. Bueno, menos mal que no tengo ningún muerto que me importe demasiado. Venga, sí. Sí que tenéis poca audiencia para no querer comprar la samarra de los pepinos. Porque llevo más de 2 putos meses esperando. Yo que iba cacho motivado porque iba a tener una camiseta muy guapa. A ver si os dais prisa, coño, promocionadlas de una puta vez por la calle si hace falta. ¿Este pavo qué quiere? ¿Una camiseta? ¿Este pavo quién es? No, ¿este pavo quién es? Es que no pone el nombre, pone... yo qué sé. Pero sabes, te puedes poner en contacto con él. Sí, ya me he puesto. Y vale, ¿qué talla quiere? XL. Hostia, la hemos cagado, tío. No. Al principio quería M y le dije, M tengo la del Sergi, que no la ha pagado. Pero dijo, no, porque la barriga cervecera es XL. Pues joder, porque quería una M. Y le dije, entre la M y la XL está la L. Ya lo sé, quiero una XL. Bueno, ¿no quiero una L? No me cuentes tus problemas. Quiere una L, la tiene ya. Venga. ¿Ya está? Si quiere una L, la tiene ya. Bueno. Pero que no pille. O sea, ¿quiere la camiseta? Pues pones en contacto con el King... Te da el número de cuenta y en cuestión de horas quiero el dinerito ahí. Y entonces ya hablarán si te la enviamos o no. Espérate, que aún no saben lo mejor de las camisetas que está por llegar. Ah, bueno. ¿Me lo vas a contar a mí o qué? Sí, ahora en cuanto acabe este mail, que es el último, para pasar ya del programa este de correo. Venga. Que es el coleguita Henry, que también quiere una camiseta, que ya está adjudicada. Este señor. Y explica una anécdota que dice así. Como anécdota, explicar que un día coincidió que fui a Portaventura y aquel mismo día, mira tú, que dio la casualidad de que nuestro Juanca 1, el rey campechano, estaba por ahí también de visita. Pondo. Y aparte de enseñar la documentación a una pareja de nazi, onales, que muy amablemente pidieron al grupo con el que iba y a mí, deberían conocernos de algo y querían saber cuáles eran nuestros nombres, nos encontramos dentro a nuestro querido por unos pocos rey campechano. Y yo me saqué una moneda de 100 pesetas del bolsillo con el retrato de aquel señor y grité poseso. Juan Carlos 1, Juan Carlos 1, un autógrafo en la moneda, un autógrafo. A ver qué hacía caso omiso a mi petición de autógrafo sin dedicatoria que le pedía a gritos, le lancé la moneda a su lado por ver si le daba. Y con el impacto se agachaba a cogerla y como todos los españoles les debemos de dar muchas, pues que no se la quedase y que me la firmase y me la devolviese. Pero no le di. Y la moneda tocó en la pierna de un señor que escuchaba un Walkman por una sola oreja, que iba de negro y con gafas de sol y que estaba al lado del Juanca. Ya nunca más vi esa moneda. Hostia. Hombre, es la primera vez que un catalán tira una moneda así, alegremente. Sí, sí. O sea, tampoco... Es catalán, ¿no, chaval? Sí, sí. Seguro que no lo pillaron. Podrían... Alguien ha tirado una moneda. A ver, los catalanes que se vayan. El resto. Claro. No es probable. Los maderos razonan así. Los maderos son gente rara, ¿eh? ¿Sabes que tienen problemas que casi no tienen gente que quiera ser Mossos de Escuadra? Hostia. ¿No hacemos? ¿Dejan llevar melena? No. No me apetece en exceso. Hoy sabes que me han bajado 2 talegos el sueldo, nen. 2 talegos. Ah, bueno, ahora que me lo han subido un poquito. Me dice a mí, no, mira, es que tú tienes un 14 como y pico de IRPF. Digo, vale, guay. Pero claro, entonces te lo tienen que tocar. Unos meses tendrás el 15 y el resto del año tendrás el 14. O sea, que tócate los huevos. Que ahora me toca el 15. Sí. Y encima dicen... No caben decimales. Y dice, no, es que Hacienda no trabaja con decimales. Ah, mira, Hacienda redondea al número. Claro, o sea, no trabaja con decimales, pero el IRPF me lo pones 14 como y pico. Que dicen, nen, si no trabajas con decimales, ¿para qué coño me pones...? Claro, ni para ti ni para mí. Claro, digo yo. Y me a ver, que son 2 talegos que tampoco, a ver, no voy a salir de pobre, ¿no? Sí. Pero te toca los cojones, a mí me toca los cojones. Molesta, la verdad es que molesta. Y se lo he dicho, vaya mierda. Pues ahora no te ajusto. Si son 2.000 pesetas, digo, serán 2.000 pesetas para ti, que llega a fin de mes tranquilamente. Porque para mí... Si son 2.000 pesetas, no, si eso ya me he dado cuenta, 30 talegos a uno que ha llegado hace poquito. al sobrino del jefe 30 talegacos. Y siendo sobrino del jefe. Que yo voy directamente al jefe y le digo, mire, por 30 talegos me va a suprimir responsabilidades hasta que lleguemos a esa cantidad de menos. Claro. Así de claro, hombre, 30 talegos. Y con decimales me los quita. Pero muy listo tampoco es, porque ya de entrada tú pillas la primera nómina y ves que no te quitan un duro. Ya dice, amigos, que aquí no me estáis quitando un duro. Claro, ya. En cuanto le han quitado, en cuanto ya le han tenido que quitar, de 0 ha subido a 14. Las cosas de las nóminas. Los parados no sabéis de qué va, pero las nóminas son... Las nóminas son una putada. Bueno, y ahora viene el momento ese extraño del Colaboración Ciudadana, en el que vamos a regalar cosas, que también siendo catalanes también es muy poco probable. Sí. Entonces, tenemos para regalar, porque no los queremos, 3 discos de Nirvana. Sí, aquí hay uno. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 DVDs del Slipknot con 3 temas. Vale. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo. El que lo quiera, que lo pida. No, el que lo quiera, que mande una foto. Si no hay foto, no hay En cine. Caso de empate, el que compra camiseta se lo lleva. El que no compra camiseta no se lleva una mierda. Pedidlo, hombre. Pedidlo. Que manden una foto. Yo quiero una foto de la peña. Y haremos otra cosa. Si nadie lo pide, pues hay que reconocer que el himno yo no lo pediría. Lo vamos a mandar igual. Y de aquí no se va nadie sin el compás. Puto CD. No va a quedar el taco ese. Y que no le pongamos uno del Salam Malecún ese. Que tenemos un palmo de disco. Es verdad, tenemos un mogollón de Salam Malecún. También le vamos a dar. El que pida uno se va a llevar el otro. O aquel de la fuga, ¿eh? Aquel ese que aquí se lo encargó. Se lo cambió el Andreu. El Andreu, ¿no? Que se quejó luego. Se quejó, pero yo qué sé, tío. Nunca se sabe. Es que regalarle algo a un catalán nunca se sabe tampoco. Nunca se sabe, sí. Los catalanes somos raros. Somos raros los catalanes. Somos los raros, raros. Somos raros. Nos torcemos con una facilidad. Me tuerzo. Y ya me quedo torcido para todo. Yo ya estoy llegando a la conclusión que más que una comunidad histórica, somos una comunidad histérica. O sea, nos molestamos. Somos un gueto. Nos dicen que no nos lavamos y nos preocupamos. Como si ese tío tuviera algún criterio. Vete a tomar parco. Seguro que eres de los que aparcan doble fila en zona de carga y descarga. Claro. El típico. El tío con cara bulldog. El típico. Claro. Deja con esa papada. Come yodo. Que claro. Decía cansado. Come yodo. No moleste. Qué asco. Y todo por los españoles, Todo por los españoles. A mí me han jodido 2 talegos. Los españoles. Los españoles. Puto. Es que tiene gracia. Voy a seguir con el tema. Tú pones José María Aznar y te dice, bajan los impuestos. Pero a ti te han chillado 2 talegos. Y la tele. Bajado, ¿tú has visto, has visto televisión española, la verdad, alguna vez en tu vida? Aunque sea de refilón. Aunque sea eso de ir cambiando y decir, a ver qué dan. Pues mira, no te voy a engañar. Lo que veo por la mañana antes de irme a currar es la 1. Que sale el reloj oficial. Ah, claro. No, y hay 20 salgo cagando hostias. Pues hay 20 7:20 y entras tú a las 8 y tengo 10 minutos para café con leche. Ah, vale. Todo controlado. En autobús, como los señores. Hay 20 pensaba que entrabas a las 7:30, digo. Pues vamos de listo, llegando tarde todos los días. Eso con los años. Pues que te han quitado los talegos. No, vale, eso. Pues que tú fíjate, si lo ves en los horarios que tú la veas, que hacen anuncio promocionando. Sí, que dices, pero vosotros qué coño sabéis pensado que estáis gastando el dinero. Con vaselina. Aquí, diciendo, sí, es que aquí le damos el dinero a los viejecitos antes y bajan el ascensor los viejecitos. Ay, qué buena gente. Iros a la mierda, hombre. Iros a la puta mierda. Y ahora que sacas todo el tema de los anuncios, te voy a decir que hay 2 anuncios que me sacan de pollaguera. Que lo traduciría para los españoles, pero no tiene traducción. Una frase usamos los catalanes cuando nos sacan de algún sitio. Te saca de tu casilla. Lo dejamos abierto para que cada español... Te saca de tu casilla. Exacto, exacto. Pues hay 2 anuncios. 1, una señora en la tele, de muy buen ver, o sea, rollo morbazo más que buen ver. ¿Telefónica? No, que anuncia... ¡Anuncia, hostia! Anuncia el griego, yogur es el griego. Me pone a morir esa niña. Cada vez que dice el griego digo, uy, esto tiene problemas. Y el anuncio de las paradas de autobuses, ¿te gustan las rayas? Que me han puesto uno justo donde yo lo cojo. Eso no tiene nombre. Esa chica está buena, ¿no? También. ¿Qué coño? Las rayas están buenas. ¿Te gustan las rayas? Pues por supuesto. Pues claro que me gustan. Por supuesto. El de cuadro he dicho yo que no me guste. Y los cuadros. Cada buen día hasta con chapapote me gustan. Ya ves. Venga, a cuchara. Pues sí, sí. Bueno, vamos a pinchar un tema. Si en este programa no vamos a esperar a que ministre saque disco para oírlo. Sí. Vamos a hacer lo mismo con Soulfly, porque hay una confianza. Estás estuvo muy metalero últimamente, No, hombre, son novedades. Son novedades rabiosas. Luego vamos a poner 2 de caña. 2 de metal para chulear, ¿no? De lo tenemos y tú no. Y ahora las de caña que nos gusta. Pero puede, Te aseguro que yo creo que el 90% de la gente que está detrás escuchando esto, esto les va a apoyar, porque pone... Que hay mucho heavy en el mundo. Tú no... Tú eres un mequetrefe. Tú vas a mirar disco. Vete a mirar disco. Va a haber más camisetas de Strandivarium de eso. Strandivarium. Y Blind Guardian. Y Running Wild. Vamos Running Wild. Running Wild. ¿Dónde vais, Running Wild? Si eso tiene que ser ya abuelos. Si es que ya el nombre es una canción de Scorpion. Si es que ya no hay dónde sacar. Por favor. Y, que eso, hay, un y barco, hay más grupos, ¿eh? El escenario que un barco pirata, ¿no? O algo. Sí, hay grupos. Con que no conocen su puta madre. Barriles, loro. La gente chocando ahí bebiendo ron. Rhapsody. Ron. La botella de ron. Rhapsody, vamos a poner. Y Luca Turilli. Y unos grupos. Y que estarías cruces de la de heavy que hay. Más que personas, ¿eh? Y heavy, ¿eh? No sí, le digas tú que de punky. Escuchen el programa, ¿no? Igual, sí. Si la mayoría quieren que ponga Scorbuto. King. Ponemos Scorbuto, no nos acordamos. Ahí sí consiguen una canción de mandarina, coño. De los mandarinas, pinchamos los mandarinas. Los mandarinas, la peña, gusta, ¿eh? A todas estas corias. Tú ahora pinchas los mandarinas y te quedas con la peña. Oye, si quieres decir, mira, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Sí. Que esta en vez de surfar decimos que te mandarina. Vale. A ver si cuela. Díselo tú. Bueno, pues eso que hemos pillado, el último de los mandarinas, Mandarina Flying. El disco se llama Mandarina Flying, el grupo no. Ya lo sabéis todo. Mandarina in the morning. Y además no vamos, porque no sabemos el título del disco, diremos Mandarina Flying. Claro, el título del disco. La canción es Don't Troy, que lo pone grande. Claro. Pero yo digo que el disco se llamará igualmente. ¿Esto está bien, marihuano? No. Pues mientras tú lo pones bien, yo le digo que a la gente que sí, que los Mandarina Flying, pues suena... Yo creo que esta canción podría estar en el anterior de los Mandarina Flying y en el anterior de los Mandarina. Sí, yo creo que suena un poco a Soulfly. Sí, sí. Tiene reminiscencia, diría sí, yo. Sí, yo creo que tiene influencia de Soulfly. Tiene un deje. Don't Troy. Fighting for your soul, defending what is yours. Arm in arm, eye in eye and all. Fire is within, plead for your belief. Jump on and bleed with me. Don't destroy! pillado los mandarina. ¿Qué poderío, sonido han, ¿no?, pillado los mandarina en sus paseos por Brooklyn, cogidos de los brazos de los abuelos de la gente que da paseos por Brooklyn? Qué tío más raro eres, tío. Eres muy raro. Está Brooklyn peor que Barcelona. No hay famoso. Está fatal. Brooklyn está fatal. Siempre la gente. La de famosos que hay en Barcelona y nunca los vemos, ¿eh? Sí, tío. ¿Tú lo habías pensado eso de la ronda? Que la hayan hecho un día para no ver, por ejemplo, cuando sale un rico de la Bonanova, al llegar al barrio se hunde y no nos ve. No existe. Eso, no barrio, no existe. Seguro no la han pisado en su vida. Pues este barrio. Y su barrio sí, ¿eh? Pero ese barrio ha cambiado mucho. Tenemos aquí el Leroy City ese, el Leroy Johnson ese de abajo. Aún no he ido nunca, pero está. Pues veo la luz. Ese de abajo tampoco he ido. Habrá que ir un día, ¿eh? Pero que se encalló una bola, la rompieron el primer mucho, día. El barrio ya tiene un nivel, ¿eh? Yo me acuerdo antes que estaba la cosita un no poco estaba chunga, ni alquitranado cuando era pequeño. Estaba la cosita un poco estaba mal, cosa fatal. Una cosita ha ido mejorando y empezaban por tu barrio encima. Yo te estaba digo, aquí poniendo el suelo de color naranja, tío. Color rojo ahí, como el demonio. ¿Qué pasa? Nada, que tengo que dejar que corran unos segundos porque son de vacío. Ah, que vas de listo, ¿no? De listo el pavo, de listo. Bueno, el doctor ha hecho un relato. Y el relato se titula... Espera, porque te vas a desfasar. Ponlo por aquí. Ah, pues ya te va bien. Sí, más que nada para que no pegue latigazo, ¿sabes? Pues presenta al doctor y vamos para adelante. El doctor ha venido esta semana con La historia se repite. Here we go. Se acerca el día indicado para el chaparrón de bombas sobre Irak. Intuyo que el pueblo amanecerá antes del alba sin un paraguas a mano. Seguro que el diablo dormirá plácidamente bajo la cornisa de su búnker. El otro diablo, el que se disfraza de ángel, despertará al mundo con sus carcajadas. Europa seguirá sonámbula el eco de los disparos. El planeta rosa mirará hacia otro lado, en señal de complicidad, y beberá sus remordimientos de un solo trago. La historia se repite. Y en nuestras cabezas vuelve a sonar el zumbido de la estática. Baile de locos. Baile de máscaras. Ruido de bombas. Noche sin luna. Día sin noche. Bueno. Qué tío más moderno, tío. Eres un tío moderno de la hostia, ¿eh? ¿Te vas a quitar o no? No, a mí no me molesta. A mí tampoco. O sea, yo dejamos a los Rastafari hasta que acabe. Estamos haciendo aquí... Dando sus cositas. Ahora nos faltan unos canutos por eso de marihuana. Solo para Trains, ¿eh? En el disco dub este que han sacado. ¿Pero esto es lo último que han sacado? Sí. Sin cantante. ¿Sin cantante? ¿Cómo sin cantante? Está muerto no el cantante. Está muerto el cantante. Está a sus cosas. Son gente que va a sus cosas. Ah, que esta canción no canta cantante. Que no hay en ninguna canción. Ah, que no hay cantante. Todo, no music- hay cantante. Todo musical. Musical. Esto es rollo. ¿Esto sabes para dónde iría bien? Pero para el chiringuito de tu pueblo en verano. Es rollo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Que lo han matado o algo? Está muerto. Atropelló una manada de pumas. ¿Ah, sí, tío? Sí. Un tío. Paso a nivel. ¿Y todo es así? Sí, todo el disco es así. Luego hay un directo en el otro lado. ¿Que canta o no? Sí, canciones con voz, canciones sin voz. Directo guarro de los 80. Ah. De la época dorada. Que ahora van a venir, pero yo creo que van a venir de este palo, porque no se llaman Bad Brains, se llaman Bad Soul Brains. Ya. Ah, el tema está ahí ya, que dicen, no quieres meter la virula y quieres hacer pasta cuando... Yo voy ahí. ¿A que juegues tú unos canutos? Y me molaría, ¿sabes lo que me molaría? ¿Qué? Ahora me voy a comprometer con la audiencia. Me molaría entrevistar a Poison Idea. Y ir a Pitch Champion y decirle cómo te va la vida, compadre. Tú no estabas muerto. Tú te habías muerto. Eso es para empezar la entrevista. A partir de aquí ya todo lo que nos digan no tiene mucho crédito. Pues se lo diré. ¿Se lo dirá? ¡Estás muerto! ¡Estás muerto, tío! ¿Qué haces aquí si estás muerto? ¿Sabes que en Barcelona los tíos de las tiendas, cómo se llaman? ¿Has visto que viruta ahora? A ver. O sea... Sin voz, pero hostia. ¿Y por qué no le ponen voz? ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué no le ponen voz? No está el cantante, no sé dónde está. Estará sus cosas, ¿no? ¿Eso sabes quién lo puede saber? ¿Quién? El Luis es un tío que sabe. El Luis sabe un mogollón de esto. El Luis te dice, El día que grabaron esto, el productor de sonido tenía llevaba un reloj Casio. Sí, sí. Sí, sí, lo sabe todo. Y el bajista estaba a punto de pillar una gastroenteritis. Sí, sí, sí. Y su cuñado, vamos, tuvo el tercer hijo cuando grababan el disco. Ya qué máquina de hombre. Empieza a dar datos. ¿Cuántos datos? Este disco es más profundo, que tiene unos puntos de distorsión mejores que el del anterior. He medido los surcos y hay milímetro, o sea, calculado. Joder, tío. Yo es que no le presto tanta atención a las cosas. Lo pongo y me gusta. Así de simple. Tío, es que no. Tú aún también le... Pero cuando junté los dos, yo el día que fui yo allí, madre mía. Que ese día hicimos una tesis doctoral de Today the Day, ¿eh? Que se hizo rápido, ¿eh? Today the Day. Sí, sí. Qué cosa más rara, tío. ¿Tú tienes más noticias? Porque te veo ahí recortes. Sí, y tengo noticias. Los tenderos de Barcelona, de ahí del centro, ¿cómo se llama? Portal del Ángel y por ahí. Sí, donde no pues matan a la gente. Se quejan de las cacas de los caballos que dejan los caballos policías. El caso es quejarse. ¿Eh? No, nosotros nos quejamos de los policías y los tenderos de la mierda de los caballos de los policías. Ay, me cago en Dios. Y Berlusconi está un poquito enmarronado, un poquito. Le han escalomado con el carrito de helado, Berlusconi. La han pillado, pero de pleno. Claro, pero ¿qué ha hecho ahora? Resulta que él sigue siendo el presidente del mundo, ¿eh? No me ha dado cuenta. Amigo del presidente del mundo, ese también va a ir repeinado. Está lleno de fachas, ¿eh? ¿Te has fijado todos los que apoyan el... Todos los que apoyan la guerra son todos fachas. ¿Se podían hacer una foto como los futbolistas? Todos los guerreros. Sí. Y salía la portada de Manowar. ¿Sabes quién me cae muy gordo? ¿Quién? Ese que es del PP, que tiene como el pelo blanco, que habla así andaluz. No sé quién es. Trillo. Sí, Rodrigo Rato. Uno de estos, tío. Rajoy. Uno de estos. Que habla así andaluz, tío, que debe ser de por ahí, de Andalucía. Será un español que ha venido aquí. Mira. Y no, ese está en Madrid. Todo eso está en Madrid. Sí, aquí vienen los famosos, pero los famosos de... Ese pavo me cae fatal. Es un pedante. ¡Ay, qué pedante! ¡Ay, qué asco me da, tío! ¡Qué papada tiene! ¡Hostia puta, tío! Molaría que los metiesen a todos juntos. El gran hermano. ¿Eh? Todos metidos dentro de una casa, el Otegi. ¡A tanto! ¡A todos! Que van a hacer uno nuevo de esos rollo gran hermano. El hotel del glamour. A ver. Yo solo sé que está Tamara. Es la única. Bueno, y seguro que va alguna de las chef machines. Puede haber gran nivel, ¿eh? El Arlequín ese, que no sabemos de dónde ha salido, pero existe, es un humano. Que en teoría, tú ves el Arlequín. El Maruquita Lee también era. Merece tanto la vida como tú o como yo. ¿Tú te crees? ¿Pero dónde vamos a ir a llegar con los derechos humanos? Que lo abuelan todo. No abuelan. Si es que, de luego. No, el Arlequín no tiene derecho a nada. Si está de frente y está de perfil a veces, no puede ser. ¿Cómo se lo consiente? King. ¿Cómo? ¿Pero cómo le consiente? Ha venido hoy un día. Ha venido muy raro hoy, ¿eh? King. Relájate, pues ha venido raro, tío. Ha venido hoy asaltado. Sí, claro. Y pegando la bulla con las camisetas. Es que incluso, defendiendo a Lotegui. Incluso lo había un momento. Yo venía muy estresado porque he tenido problemas laborales. Y he venido muy estresado. Pero cuando he bajado del autobús, cuatro abuelos me han hecho un círculo. Hostia, que yo estaba en medio y no podía avanzar. Iba a su ritmo. Hostia, se me caían las lágrimas por fuera, hostia, ¿sabes? Hostia. ¿No va a liar aquí a cabezazo? Que venga, hostia. Matusalén, te mueras por ahí. Cago en Dios. Suponiendo que hubiera eutanasia y eso. Pues oye, sí. Oye, Senfier no viene, ¿eh? Senfier, ya verás tú. Vaya cabrón está hecho de Senfier. Que no hace tiempo que no... Que la semana pasada... Dos semanas de vacaciones lleva, en verano no va a hacer. Luego querrá hacer vacaciones... Vigila, que se te va a caer todo el chiringuito que tienes en la espalda. Ay, si es que doctor, estás mayor ya para demasiado tanto trote, ¿eh? Es que esto es muy pequeño. Este estudio perfecto para nosotros. Vamos, ¿estudio o trabajo? Ni estudias ni trabajas. Ni estudias ni dejas estudiar a tus compañeros, es lo que decían los profes, ¿te acuerdas? No, yo era de los que estaba con los malos, pero no hacía nunca cosas malas. ¿No te pillaban? No, sí, claro, yo sería enmarronado como serían todos. Pero no se me veía. Yo el otro día en el autobús. Mi madre, es que si el chaval tiene posibilidades, pero tendría que separarse de ellos. Yo el otro día estaba en el autobús y vi pasar por fuera un chaval que iba a mi clase. Se llamaba José Joaquín Bericat. Hostia, nen. Jimmy Bay. Datos. Y me vino a la cabeza una preciosa escena que estábamos todos montando tangana en clase, pero tangana old school, ¿eh? O sea, ruido, jaleo, lanzamiento de objetos. Y la profa, lo que pasa cuando en una tangana un partido de fútbol, que echan al que no ha hecho nada. Le tocó a él. Mira, estaba cerca nuestro y pilló cacho. Y su frase, hubo las típicas tiranteces de vete de clase, no me voy, vete. Bueno, con la risa old school de fondo, de claro, pillado por la orilla. Y su frase fue levantarse y decirle, tendrá noticias de mi abogado. Y se piró. Igual salimos 10 detrás de él. Claro, no te vais solo. ¿Era de tu peña o era...? Era de la peña, pero de los que aprueban, ¿sabes? Siempre hay. Que no son solidarios para eso. Claro, catea como nosotros, hijo puta. Follón, Quieres la alegría de reírte y aprobar. No, todo, no se puede tener. Había gente que... Yo los envidiaba, ¿eh? Pues yo siempre he sido bastante tonto, todo hay que decirlo. Y joder, me daba rabia. Estaba haciendo el mismo follón que estaba haciendo yo, hijo puta, aprobaba y yo no. No se puede eso. Claro, debía ser que luego se aplicaba, cosa que yo luego no hacía tampoco. Eso es globalización, eso no se puede consentir. Yo creo que con esto de que van a colar a niños y tal, tendríamos que ser todos igual de inteligentes, tío. Claro, ¿eh? Que si no, tú lo has dicho, igual de inteligentes. Inteligentes. ¿Cómo se dice? Claro, igual de inteligentes, tío. Si no es una putada, tío. Claro. Oye, dale los datos del programa que nos vamos, ¿eh? ¿Qué datos quiere darle? Que vengan. Bueno, la semana que viene. Estamos ya en la radio. O sea, esta ya no. La que viene, el día 11, estaremos en la radio ya directamente. En el 96.6 de la FM de Barcelona. Sí, todos los martes a las 18.45 y a las 23 horas. Y el tema de las camisetas, agilando. Los compas de Nirvana, agilando que los regalamos. Los claro, DVD, fotos. Los regalamos. Ay, la casa por la ventana. ¿Qué te pasa? ¿Qué más damos, oye? Todo. Damos todo eso. Toda esa estantería al ganador. Joder, se va a ir cargado por eso, ¿eh? Mejor no se la damos. Se la doy si se la lleva de una tacada. Se la da si la coge, ¿eh? Así tal cual, a peso, que a peso. Es que se dice. Se dice a peso, siempre. Y se la lleva. Si no, y que nada de coger lo que se caiga con un CD. Al mínimo zarandeo, otra vez para aquí. Y vuelta a empezar hacia allí. No. Al mínimo zarandeo, no. O sea, que ahora que. No, esto no lo coge nadie. No. Esto pesa mucho. No, a lo mejor un superhéroe. Hay CDS aquí, tío. Punta pala, ¿eh? Joder, tío. Pues mira, la última vez que conté hace mucho eran 800. ¿800? Y he pirateado importante. O sea, debe estar llegando a 900 el tema. Muy bien, tío. ¿Cuánto material ahí, eh? Yo tengo que hacer una fotocopia de portada importantísima. ¡Buah! Que no te oiga... ¿Quién? Los de la GAE. No, portadas no. De otras revistas, cosas. Portadas de revistas. De revistas viejas, además, revistas que las hemos cogido en la peluquería. Como no tengo dinero para comprarme revistas porno nuevas, pues me hago fotocopias. Fotocopias de las yetaradas de los amigos. Sí. La eso típica revista mucho. Que tenía las páginas ahí pegadas que dicen, me cago en su... Además, manda huevos porque siempre se corrían en la página buena. Claro. ¿No? En la última. Que dicen, nen. Que sale ya la yetarada, la tía sonriendo. Claro, el clásico claro, ese. Claro. Que dice, que se ríe. Están llenos la cara lefa. Sí. ¿Por qué te ríes? El de pon cara, ríe. O pon cara de viciosa o pon cara de asco. Claro. La de todo. Sí, porque te han puesto bien, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Qué? ¿Ya estamos? Sí. Pues nos vamos. Como no tenemos que cumplir horario esta semana, es la última que vamos por libre. Nosotros no cumplimos nunca horario. A partir de la semana que viene los marrones ya son comunitarios. Si lo hubieres. Claro. A partir de la semana que viene yo te pido por favor que te controles. Vale. Gracias. Nos vamos a ir dejándoos con un tema de los Dead and Gone, de su álbum titulado TV Baby. Impresionante. Disco impresionante. Corte número uno se titula Wires. Si el señor X os da volumen. Pues claro, si os deja así tal como está... Luego escribiréis diciendo, hostia, señor X, nos deja aquí a dos velas, hijo de la gran puta. Ya está puesto todo, venga, ya pues puedes arrancar. Nos vamos, la semana que viene nos oímos. Adiós. Adiós. We'll be right back. much patience without you. Consume, crucify, every day will die, waiting for all the right wounds. Your morality to a grindstone, sharpen the town, believing in nothing but fear. Now that they told you what you have to begin with, but that was promised to you, so quickly removed, taken away from you. But just was expected from you. That's the worst price to throw out you. That's you. Go to sleep, everything's fine. Realize what we know all the time.